Hola, buenas tardes. Comienzas a notar, sube el calor. Bienvenidos a una nueva edición del Rock Nación, su cita semanal ineludible de cada miércoles de 8 a 10 de la tarde-noche. Emitiendo desde W Radio, la emisora municipal de la Virgen del Camino, 107.9 de tu dial. Si estás en León, también nos puedes escuchar a través de internet, wradio.com. Si estás fuera, si nos escuchas a través del eso de internet, del ordenador o del móvil. Puedes seguir el programa en directo por nuestro perfil de Facebook, facebook.com/rocknacionradio1. El programa se remite en Asalto Mata Radio Rock, en Excalibur Sur Radio, en Rock Invierzo. Y a partir de mañana dispondrás de él en el audioquiosco iVox y en archive.org. Disponemos de un email donde puedes dejar tu noticia, petición, sugerencia, lo que quieras. rocknacionradio@hotmail.com. Y vamos con nuestro habitual equipo, el formado por Miriam, nuestra Diablo on Fire, Dani Libertado, encargado del avituallamiento, Juan Cusia y su Latino Rock América, Fuerza Ana, Sergio Serpa, el guitarra líder de Barón Rojo, encargado de los controles, el que os habla, DM Martínez. Y arrancamos. Pues arrancamos el programa de hoy como no podía ser de otra forma, recordando el que fue el 18º aniversario de Rock Nación. Recordando el pedazo concierto ofrecido por el abogado del diablo a los que no tenía el placer de conocer y que me sorprendieron gratamente con un muy buen sonido, un sonido muy muy ochentero que calentaron y de qué forma al poco pero entregado público asistente. Una espiral, un espejismo. Lo de Topo, eso ya fue otra historia. Topo sentó cátedra en León, ante Topo nos rendimos todos los asistentes. No hubo ni una sola persona que saliera decepcionada del evento. Caras de satisfacción, coreándolo todo y cada uno de los temas, incluso lágrimas de emoción. Realmente impresionante lo de Topo. Carlos, Sergio, David, Jorge, Álvaro, lo volvimos a hacer. Volvimos a ofrecer lo mejor. Volvimos a darlo todo. Un placer, un orgullo caminar a vuestro lado. El trabajar codo con codo con todos vosotros, a pesar de que el rock and roll no esté hecho para esta ciudad. Solo me queda volver a daros las gracias y hacerme una pregunta. Mis amigos, ¿dónde estarán? Grandes, grandísimos los Topo. Creo que es algo que se debería estudiar en los colegios. No tanto reggaetón y tanta hostia. Y si te gusta la música de Esos del Pelo Largo, ya sabes. Los jueves a las 9 de la noche con Fuerza Heavy, con Julián Martínez. ¡Uf, cuánto ruido! Están locos estos rockeros. Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio 107.4 FM o caravacaradio.com. Pues tras 7 años de silencio discográfico, el pasado mes de mayo exceso, la banda catalana de rock and roll volvía con Rimas y Rock, su tercer álbum de estudio. Se queman mis días y las paredes me cortan el paso. Al fondo yace mi cama vacía y este silencio me invita a recordar. Ese reflejo me deja callado, nunca me encuentro muy bien a mi lado. La soledad se apresura serena y sin quererla me besa. Vuelo alto aunque no estés, desaparece el huracán. Dejaste huellas que no dejo de encontrar. Beso que murió al nacer, quedaron duelos que gritar para volvernos a encontrar. Se ve desnuda mi cara sombría cuando apareces con fuego en tus manos. Desaparece el sudor que me enfría y me estremezco en mi soledad. Y ahora, visto como el viento de un ciclón, enamorado de hacer mi revolución, no tengo nada que perder porque la mierda que tragué se desvanece con mi voz. Y es que el temblor que me hiere, que desangra y que me mueve, es lo mismo que me hace sentir vivo cuando escribo otra canción desesperada y me recuerda lo que soy. Vuelo alto aunque no estés, desaparece el huracán. Dejaste huellas que no dejo de encontrar. De un beso que murió al nacer, quedaron duelos que gritar para volvernos a encontrar. Tantas caricias que me salvan siempre de un relato roto. Me queman las pupilas de verme volar y el suelo no es lugar para mi caminar. Huyendo del ropaje de nogal que guardará mis huesos. Vuelo alto aunque no estés, desaparece el huracán. Dejaste huellas que no dejo de encontrar. De un beso que murió al nacer, quedaron duelos que gritar para volvernos a encontrar. Vuelo alto aunque no estés, desaparece el huracán. Este nuevo trabajo es un doble CD en el que han plasmado con gran acierto las 10 canciones en las que han estado trabajando los últimos años y que sirven para expresar los sentimientos y situaciones vividas en este periodo de tiempo. En el primer disco, los temas se presentan en una producción eléctrica que busca poner a prueba cualquier equipo de sonido, y en el segundo compacto, las composiciones toman una visión mucho más minimalista y acústica, con la intención de mostrar las canciones al desnudo. Y este silencio me invita a recordar. En este disco se refleja una mirada al pasado por parte de la banda, pero con la vista puesta en el presente, composiciones con nuevas tesituras, registros y un sonido más endurecido, sin dejar de tener esos riffs con los que el panorama de rock tanto disfruta. Desaparece el huracán. Rimas y Rock es un disco que sin lugar a dudas dejará a los fans de Exceso con más ganas de su regreso a los escenarios. Beso que murió al nacer. No obstante, próximamente podrán disfrutar de la gira de presentación que pasará también por varios festivales del estado. Saludos, rockers. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly/Ternasco, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly/Ternasco, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Ahí estamos escuchando Jacob's Land, uno de los temas que componen Suevia, el nuevo trabajo de los vigueses Aquelarre. Al otro lado del teléfono, si esto funciona bien, tendremos a Moncho, bajista de la banda. Buenas tardes, Moncho. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, vamos a ver si te damos sonido. ¿Tú nos escuchas bien? Sí, os escucho de maravilla. Venga, pues Te habla nuestra Diablo on Fire, Miriam. Muy buenas tardes, Moncho. Un saludo desde León. Un saludo para toda la banda, por supuesto. Pues vamos a conocer un poquito cómo nace Aquelarre. Me gustaría que nos presentaras un poco a todos los miembros de la banda y cómo se forma la banda. ¿Quiénes la componéis actualmente? Cuéntanos un poco sobre la historia de Aquelarre. La banda, digamos que empieza en 2007 de la mano de Cristóbal Otero, que es el guitarra y el único componente que queda desde la fundación de la banda. Y en 2014 tenemos la primera formación estable con la que grabamos el primer álbum, y estando David a la batería y con la voz, Cristóbal a la guitarra y yo al bajo, de los que quedamos son ahora. Seguimos grabando, en 2016 sacamos Tempo y cerramos ya la formación actual en este tercer álbum, con Nixel, el hermano de Ico, a la guitarra solista, y con Cristian a los teclados. Digamos que esa es la formación actual que ha sacado este tercer álbum. O sea, que Ico ya no está en la banda. Perdona. ¿Ico ya no está en la banda? Es que no te escucho ahora, perdón. Disculpa. Ico, el que cantaba antes, Ico, ¿no está ya en la Ico, banda? Ico, no, Ico. Sigue en la banda, sí, sí, sigue, uh-huh. sigue Ico. Digamos que la formación se fue completando desde el primer álbum hasta el hasta el actual. Es que yo recuerdo que para el primer álbum me parece que fue así que tuvimos aquí el placer de entrevistar a Ico. Sí, sí. Sí, Ico empezó... antes de empezar a grabar el primer álbum, digamos que entró más o menos en la banda en 2010 o así. Ya. O sea que lleva desde ese año, sigue en la banda. Sí, sí. Se lo había ido un poco al jefe en la olla. No, sí, no es de los miembros fundadores, digamos, pero sí que es de los que más tiempo lleva en la banda. Este tercer trabajo, Suevia, es una evolución, entiendo yo, musicalmente hablando, porque no tiene nada que ver realmente con vuestros dos anteriores trabajos. ¿Es una evolución musical de la banda o tal vez es un punto y aparte que no tiene nada que ver con vuestros anteriores trabajos, por lo que he escuchado, referente a vuestra trayectoria? ¿Consideráis que también, yo veo que es un disco conceptual, o sea, que es un punto y aparte, o es una evolución vuestra y vais a seguir por este camino? Digamos que es más una evolución de la banda. El tema del disco conceptual lo intentamos en nuestro segundo álbum Tempo, no quedamos muy contentos con el resultado y lo hemos intentado en este tercero, digamos, con las ideas mucho más claras. Y para nosotros es una evolución, es, digamos, el poder cada miembro aportar sus influencias y su forma de ver el metal dentro de este álbum. Digamos que las anteriores composiciones son compuestas por todos y que estaba como bastante más encorsetado en un estilo, y de esta forma abres un poco más el espectro y creemos que es un poco la evolución natural de la banda y hacia donde queremos ir o evolucionar nuestro sonido. Para Suevia habéis elegido también una temática que narra historias y leyendas que están muy vinculadas a la mitología gallega, sobre todo. ¿Os ha llevado a realizar un trabajo previo de investigación para componer estas letras, o ya eres conocedores de todas esas historias y simplemente os habéis dejado llevar por la emoción y habéis ido componiendo y habéis sacado todos los temas tal cual os han venido por vuestra experiencia como gallegos, buenos gallegos que sois? Un poco las historias más o menos las conocíamos, digamos, porque son muchas, son ya de, digamos que son cuentos o leyendas populares que se basan en una historia real, pero bueno, que ha llegado a nosotros, digamos, todo mucho más mezclado. Entonces, digamos que las ideas o las historias ya las conocíamos desde un principio, pero aún así hemos llevado un poquito el disco un poco más allá, y en vez de quedarnos solo en la mitología o en la leyenda, hemos intentado ver la parte más realista de la historia. Entonces sí que hemos investigado un poquito más sobre cada una de las historias para poder plasmarla. Es decir, íbamos componiendo, pues esto quedaba guay con la historia esta, y hablándola, bueno, pues vamos a investigar un poco a ver qué cosas son demasiado míticas y vamos a intentar quedar a caballo entre la historia real y la leyenda o el cuento popular que nos han contado. También musicalmente habéis incluido muchos elementos y estilos diferentes que diferencian también a este disco Suevia de los dos anteriores trabajos. Hay mucha orquesta, hay melodías, hay voces rasgadas, guturales, también se nota un estilo folk, un estilo celta. ¿Os identificáis como banda personalmente con algún estilo determinado o os habéis llegado a llevar por un poco de influencias que seguramente habéis escuchado musicalmente y que os han influenciado a la hora de componer todo el estilo que compone Suevia? A ver, digamos como banda, empezamos como banda de power, muy influenciados por el power europeo, sobre todo el alemán y el italiano, pero a día de hoy digamos que las influencias ya son las influencias de cada componente. Es decir, ya no hay como influencias hacia la banda, sino que cada componente de lo que escucha o de los estilos de metal que escucha, pues intenta aportar a la composición para darle mucha más versatilidad. Por eso podemos mezclar eso, desde temas orquestrales que vienen muy de la mano del rock sinfónico que escucha nuestro teclista, o temas más folk de nuestra batería, o temas más, digamos, de metal así más moderno. Entonces, digamos que cada componente ha puesto su granito de arena. Entonces, las influencias han sido más personales que de la banda como ente, ¿no? Pero como aquelarre realmente tampoco os identificáis ni os cerráis en ningún estilo. No os gusta que os denominen de un estilo en concreto, supongo. Que no queréis encerraros en nada, viendo el estilo tan variado con tantas mezclas. Digamos que no, que sí que es cierto que empezamos como muy claros hacia un estilo, pero a la hora de empezar a componer, a sacar discos, a generar un poco, nos dimos cuenta que era demasiado encorsetado. Entonces creemos que lo que queremos hacer es, dentro de lo que es el metal y digamos lo que te marca el estilo en general, intentar hacer la parte más personal, o sea, hacer una música mucho más personal, que la gente nos escuche y diga, ostras, pues estos son aquelarre, escucho un poco y sé que esto es esta banda. Entonces, bueno, estamos tirando por ahí y a ver cómo va. Intentamos eso, no quedar encorsetados, sino ampliar lo máximo posible. Pues respecto al formato físico del disco, que ahora lo tengo en la mano porque me voy a hacer una foto con él, que es una tradición que tenemos en el programa, siempre con el disco en la mano haciéndonos una foto y cachondeándonos un poco, que el jefe no quiere salir ahora, porque viene de trabajar con su camisa de Formalón, pero bueno, la verdad que tener el disco en la mano es una experiencia impresionante, es una auténtica obra de arte. Llama muchísimo la atención cómo se han cuidado todos los detalles, bueno, el formato del diseño, lo que es el libreto, es precioso. Es que es una obra de arte. ¿Cómo se os ocurrió hacer este diseño tan impresionante? Y bueno, no sé si habéis contratado un diseñador o diseñadora especializado en este tema, o fue una influencia de todos en común que os pusisteis de acuerdo y en hacer estas vidrieras tan maravillosas. Digamos que un poco, una vez teníamos ya los temas perfilados y un poco la idea del disco, pensamos que tanto lo que ofrecemos como músicos tenía que estar también la portada un poco a la altura. Es decir, si queremos ofrecer un producto nuevo, fue diferente a lo anterior, también la portada tenía que ser diferente y más llamativa. Entonces, bueno, sí que pensamos un poquito la idea de varios elementos muy de nuestra historia, que sería las vidrieras, haciendo un poco referencia a la Catedral de Santiago, y los tanto el león como el dragón son partes de lo que era la bandera del Reino Suevo. Entonces, cogiendo esos ingredientes, hablamos con Anita Alonso, que es la ilustradora que nos ilustró el álbum anterior. Le contamos un poquito la idea y, bueno, lo que tienes ahí ya es todo trabajo de ella. O sea, de nuestra idea principal, así, de cuatro cositas, ella sacó lo que tienes ahora en la mano, que, bueno, lo que tú dices, es una obra de arte, sí, obra de muy arte. Por encima de nuestras expectativas, vamos. Es impresionante, bro. Y también, yo por mi parte, también me recuerda un poco a la Catedral de León, lógicamente, las vidrieras de León, claro, que son impresionantes, y el león... Es una pasada, la verdad que el formato es un curro impresionante, os habéis gastado una pasta, supongo, en esto, y la verdad que da gusto tenerlo en la mano porque es bonito, bonito. Es muy de agradecer el cuidado y el amor que le habéis puesto al formato. Y luego, respecto a hablar un poco de los temas, bueno, es un disco conceptual, se entiende de primeras, nada más viendo un poco el formato ya te da la sensación de ese concepto. Entonces, hablando un poco de los temas, un tema que me sorprende a mí que incluyáis, a ver, no es por nada en concreto, pero bueno, el tema La Gitana, que es un tema popular de Zeca Alonso, que además lo describís en el disco por detrás, y que también, bueno, formó parte del repertorio de Luarna Lubre, que también es una banda de un estilo, lógicamente, muy determinado. ¿Cómo os decidís a incorporar esta versión, que es una versión dándole una vuelta de tuerca un poco diferente? Habéis hecho un rollo distinto. Es algo que no se suele ver en un tipo de estilo de coger algo repertorio, me refiero al tema que es en sí, de la clásico gallego, vamos, quiero decir, ¿no? Sí. A ver, viene un poco porque siempre llevamos tiempo con el tema de hacer una versión y hemos probado diferentes cosas y dándole vueltas, sobre todo versiones, digamos, no una versión de un tema metal, sino una versión de un tema que no sea del estilo y traerlo un poco a nuestro terreno. Entonces, bueno, después de dar muchas vueltas, ya con el disco perfilado, dijimos, jo, pues estaría muy bien hacer una versión de un tema de aquí, de un tema de, digamos, de la tierra, ¿no? Entonces, eso, escuchando canciones de pronto salió la idea de decir, ostras, tenemos este tema que es una canción popular y con un arreglo de Luar Nalubre que es precioso, y cogiendo un poco de inspiración de ese arreglo podemos hacer algo diferente. Y por eso nos animamos a hacerla. Entonces, aparte también es una canción muy conocida aquí, entonces digamos que tenía todos los ingredientes para versionarla y hemos quedado muy contentos con el resultado también. También, bueno, luego el tema que da el título al disco, Suevia, lo habéis cantado íntegramente también en gallego. O sea, el título del disco, Suevia, es, bueno, si ahora me lo dices tú lo que significa realmente en gallego, y ese tema lo habéis cantado íntegramente en gallego, que no sé si es una dedicatoria especial a vuestra tierra o ya habéis utilizado el gallego en alguno de vuestros anteriores trabajos. No, es la primera vez que usamos nuestra lengua para hacer un tema íntegro. Y bueno, sí, es un pequeño homenaje a nuestra tierra, a nuestros antepasados, y sobre todo entendemos que es nuestra forma de, digamos, de resumir el disco. Es decir, la idea del tema habla sobre la libertad, sobre el poder vivir en un lugar donde seas libre de vivir como quieras, sin que haya opresores ni oprimidos, y donde, digamos, un poco un mundo ideal, ¿no? Y como, bueno, el nombre de Suevia viene de un poema de un poeta gallego que le llamó Suevia, digamos, esa tierra donde todo el mundo podría ser igual, donde cada uno podría hablar lo que quisiese, pensar lo que quisiese y no habría ningún tipo de problema ni opresión. Y bueno, eso es como nuestra pequeña dedicatoria especial, ¿no? Sí, un pequeño homenaje a vuestra tierra galega. Y luego con el tema Roma Santa, bueno, la historia de Roma Santa también es muy conocida, también hay una película sobre Roma Santa. Os habéis currado un gran vídeo, que hoy en día el tema visual para el YouTube, daros publicidad, etcétera, es muy importante, estando en las redes sociales, tener un vídeo interesante. ¿Y por qué os decantasteis justamente por este tema para grabar el vídeo? Y bueno, a la hora de producirlo y grabarlo, que está muy bien hecho, ¿con quién habéis contado? ¿Os han echado una mano algún productor o lo habéis hecho vosotros mismos? Pues el tema de grabarlo lo hemos hecho con Soil and Real, que nos ayudó un montón en todo lo que es la producción del disco, sonidos, y sobre todo con el tema Roma Santa queríamos algo más agresivo, ¿no? Digamos que, oye, estamos hablando de un asesino en serie, no puedes hacer tampoco una balada, ¿no? Entonces, hablando con él nos echó una mano para sacar el tema, y escogerlo como single yo creo que fue un poco a nivel sonoridad. Vimos que sonaba muy bien, que tenía mucha pegada y que era, digamos, muy coreable, muy muy single, y por eso nos animamos a hacer el videoclip, de que lo hemos hecho con Jerry Menacho, y encantados, porque bueno, que es tú, es muy importante ahora cuidar la parte visual, aunque también el tema de los videoclips a veces como que es difícil hacer uno que quedes contento, como que todo suena a algo que ya existe, ¿no? Entonces, sí, un mercado que está muy sano. Hay que presentar siempre algo visual, supongo que claro, tenéis, claro. Bueno, tenéis el Facebook, tenéis supongo a lo mejor Instagram, el Facebook os sigo yo, pero tener un vídeo siempre que mostrar es algo como un escaparate que da un poco de visibilidad, si no hoy día, según está el tema visual y las redes sociales, hay que moverse por ese tema. Y la verdad que bueno, el tema Roma Santa lo escucharemos al final de la entrevista, porque me encanta y me ha gustado mucho el vídeo, la verdad que me mola mucho el tema. Y luego para grabar el disco, bueno, después de componer todo, ¿cuánto tiempo os llevó la grabación y qué estudio? ¿Lo habéis grabado en Galicia o os habéis ido fuera? ¿Con qué estudio lo habéis grabado? Lo hemos grabado aquí, en Marín, digamos, al lado de Vigo. Lo hemos grabado en los estudios Unreal Studios, que están ahí en Marín. Y nada, grabarlo no nos llevó tanto, nos llevó mucho producirlo. Es decir, grabamos aquí nosotros en el local, enviamos a la producción. Producción nos devolvía cambios, los veíamos, lo volvíamos a mandar grabar, volvíamos a cambiar, bueno, digamos que eso fue lo que más nos llevó. Luego grabarlo, lo grabamos bastante rápido, en un par de meses de grabación estuvimos, lo que fue grabación y masterización, pero después de un amplio trabajo de muchos meses de preproducción, digamos, de perfilar, dejar todo bien, los arreglos, o sea, es un disco que como banda consideramos que nos lo hemos currado bastante, que luego gustará más, gustará menos, pero bueno, nosotros como a nivel, como músicos, estamos muy contentos con el esfuerzo que hemos puesto. La verdad que se ve que está todo muy, muy cuidado, y bueno, siendo una banda, a ver, todos no estáis tanto tiempo en la banda, pero bueno, lleváis una trayectoria de más de 10 años, contando desde el principio, los que lleven más de 10 años, los demás a lo mejor venís de alguna otra banda, y ahora con este tercer trabajo, ¿qué metas os habéis marcado actualmente? ¿dónde pensáis que vais a ir con este trabajo y hacia dónde se dirige vuestro futuro? Porque yo entiendo que ahora con un trabajo de este calibre, porque estamos hablando de un disco que la verdad que es importante, estaréis pensando en moveros un poco y daros un poco a conocer más allá de las fronteras, me refiero. No digo las fronteras gallegas, me refiero ya de la mitad de España para abajo, o a lo mejor pasar para Europa o algo, no sé. Esto hay que moverlo porque la verdad que es interesantísimo. ¿Qué expectativas tenéis? Nosotros ahora mismo tenemos la intención de tocar por toda la península, es decir, por todos las ciudades que podamos y hacerlo llegar a todos los lugares posibles. A mayores nos encantaría también colocarnos en festivales de verano como puede ser un Leyendas, un Resu, un Zeta Live, o sea, un poco, digamos, que dar un paso al frente diciendo, bueno, aquí estamos nosotros, este es nuestro trabajo, esto es lo que ofrecemos y creemos que estamos ofreciendo algo de calidad. Ojalá también podamos salir de la frontera nacional y eso, ir por Europa y por todo el mundo, vamos, pero sí que un poco las metas así más realistas de la banda es eso, tocar por todos los lados y conseguir colarnos en uno o dos festivales grandes de cara al verano del 2020. Bueno, supongo que la presentación del disco la hicisteis en vuestra tierra. Bueno, además creo que vi algo por el Facebook, no sé si fue en marzo o en abril, cuando hicisteis un concierto de presentación del disco oficial, ¿no? Sí, lo hicimos el 26 de enero. Ah, de enero. No estamos hablando en marzo. Bueno, un festival fuisteis en marzo o en abril. Sí. Y bueno, esa presentación tuvo que ser, lógicamente, en vuestra tierra, lógico y normal. ¿Y qué tal fue esa presentación, la acogida? ¿Presentasteis el disco directamente, según estaba recién salido del horno, entiendo? ¿Cómo fue la acogida sí. y que la gente que os sigue, supongo que fue a veros y qué expectativas os dieron, qué opiniones? ¿Cómo fue la acogida? Pues la acogida fue increíble. O sea, recién salido, mira, si fue tan recién salido que 2-3 días antes del concierto aún no teníamos las copias del disco y estábamos llamando a la fábrica en plan, por favor, mandándonos aunque sea un adelanto de 100 discos para tener algo en la fiesta de presentación. O sea, fue muy, muy en extremis todo. Pero eso pasa en las mejores familias y con todo. Esto es España. Claro. Y nada, el tema fue, la acogida fue espectacular. Estamos un poco nerviosos porque, bueno, es presentar un álbum, aunque sea en tu propia ciudad, nunca sabes la cantidad de gente que va a venir, ¿no? Pero tuvimos eso, un lleno absoluto, estaba la sala llenísima de gente, la gente volcadísima y todo el feedback que nos dieron ese día fue muy positivo. Luego hemos seguido tocando hasta hace un par de meses y también toda la acogida que está haciendo con el nuevo álbum, tanto en casa como fuera, está siendo muy positivo. O sea, todo lo que nos está diciendo la gente es que les gustan mucho los temas, que se nota un cambio a nivel musical, una madurez. Entonces, bueno, nosotros, si la gente está contenta con el resultado, nosotros también, ¿no? ¿Y qué temas de este disco estáis llevando al directo? Porque hay temas larguísimos, hay, no sé, y con toda esta instrumentación que tiene. Bueno, y uno de 10 minutos, que es en directo, claro. No sé si lo tocáis o no. ¿Cómo es vuestro directo? Porque la verdad que me intriga mucho. Sí. ¿Cómo presentáis este compendio? A ver, normalmente tenemos 2-3 temas que nunca tocamos del setlist de este nuevo disco, que son Roma Santa, vaya. Aunque duela recordar. No. Siempre cae en setlist Roma Santa, siempre cae en setlist aunque duela recordar, y siempre cae en setlist Suevia. Y luego con el resto jugamos un poco. Es cierto que el tema de 10 minutos lo hemos tocado solo una vez en directo, que fue el día de la presentación, que tocamos el disco íntegro. Por ahora no lo hemos tocado más, porque, bueno, es un tema muy largo aún no hemos tenido. Pero es largo, pero no se hace largo al escucharlo, ¿eh? No es un tema de estos que digas, joder, que aburre, ¿no? Es un tema que no, no sé, lo estuve escuchando ayer precisamente pensando en que se podría hacer largo y no se me hizo largo en ningún momento. Oye, genial que nos digas eso. Uh-huh. Aún así, estamos un poco reticentes en tocarla en directo, porque aún no hemos tenido ocasión de tocar más de 50 minutos. Entonces, claro, tocando tiempo tan reducido, preferimos tocar más temas, aunque sean más cortos, para presentar más el disco. Uh-huh. Sí que es cierto que cuando tocamos tenemos más tiempo, sí que lo tenemos ahí, digamos, en el plan B. Uh-huh. Pues Nos merecéis tener una hora y pico larga directamente, claro, para saborear todo esto. Y bueno, algo muy importante porque, a ver, el que quiera hacerse en sus manos con este formato físico, ¿dónde tenéis a la venta este trabajo? Ahora mismo en algunas tiendas tipo y en nuestra tienda online de Facebook. Aún así, en las redes sociales, es en Instagram o tal, si se ponen en contacto con nosotros, lo enviamos sin problema ninguno. Pero sobre todo eso, lo estamos moviendo mucho, lo que es en la tienda online de Facebook. Y a mayores en los directos, es decir, siempre que vengas en directo, ahí en nuestra mesita de Merchant está el formato físico, y aparte de comprarlo, tienes la oportunidad de tomarte unas cañas con nosotros y estar ahí de palique, que eso también está bien. Claro. Es que este es uno de los trabajos que merece la pena tener en formato físico, porque la verdad es que es una verdadera pasada el disco, ¿eh? Ahí os habréis dejado todo el sueldo de no sé cuantísimos meses cada uno. Sí, la verdad que sí. Mínimo. Pero bueno, creemos que ahora mismo el formato físico hay que ofrecer algo diferente, porque si no, bueno... Sí. Claro. Que llama la atención, Claro, no está muy en auge el tema de comprar discos, por desgracia. Las plataformas digitales también os habéis movido por ese tema, porque también está muy, muy en auge, que todo el mundo quiere el disco en digital, en el Spotify o en el Amazon Prime y todo esto. ¿Os habéis metido también con ese rollo o no? Sí, nos metimos en el Spotify porque, bueno, al final es lo que más usa la gente. A ver, nosotros sobre todo queremos que nos escuchen. Claro. Agradecemos que tengan el formato físico y nos encanta, pero también entendemos que, bueno, la cosa ha cambiado. No es como hace 10 años que ibas a una tienda de discos y decías, ¡buah, qué buena pinta tiene este disco, me lo compro! Ahora la gente primero te quiere escuchar y luego, si le convences lo suficiente, te compra el formato físico. Entonces, bueno, hay que entrar por el aro, ¿no? Sí, no queda más remedio. No queda más remedio porque, a ver, todo el mundo lleva móviles hoy en día o MP3, y escucharlo directamente así en un móvil es lo más rápido y lo más cómodo. Antes de ir a un concierto y voy a escuchar a ver cómo suena esta banda, tal, bueno, es lógico y normal. Entonces, claro, siempre hay que estar en las plataformas digitales, aunque el formato físico no debería perderse. Vamos, esa es mi opinión 100%. ¿Qué próximas fechas tenéis para presentar el disco? Sobre todo nos interesa si hay alguna cerca de León, fuera de Galicia. Sí, estamos cerrando ahora en León, pero no tenemos fecha definitiva, pero hacia finales de año. Hemos parado un poco porque hemos tenido nuestra guitarra se rompió el tobillo, estamos así un poco de expectativa. Estamos cerrando fechas, pero aún no tenemos nada confirmado porque estamos un poquito a la expensa de que le den a él el alta y poder arrancar. Pero es así, a septiembre contamos arrancar de nuevo y eso, tocar todos los puntos que podamos de la península, a poder ser eso. O sea, es como León, Valencia, Bilbao, Santander, siempre, bueno, son puntos que claves, digamos, a nivel España, ¿no? Entonces sí que tenemos muchas ganas de volver a salir con el disco y a ver si puede ser cuanto antes mejor. Con Duque Producciones, bien, ¿no? Os mueve, estáis contentos de la forma que tiene de moveros, porque yo creo que no es el primer disco que estáis con ellos, ¿verdad? No es el primer disco que estamos con ellos. La verdad sí que también hemos notado un cambio, que con este, o sea, estamos contentos cómo nos mueven, pero con este disco en especial, porque yo creo que también están viendo el potencial que hay, y también, bueno, yo supongo que como todos los lados, ¿no? Si ves que el producto es interesante, lo vas a mover más o te vas a interesar más en moverlo. Entonces, por ahora sí, hemos tocado con Rhapsody 3 fechas en España, hemos estado con King Company también, o sea, así que por ahora la cosa pinta bien y esperemos que vaya más. Bueno, para que recupere el tobillo, lógicamente. Claro, claro. Y luego también la gente de Duque, pues poco a poco van cogiendo más experiencia, más tablas, más auge, entonces también a la hora de moveros también ellos lo notarán más. Y luego también Aquelarre, pues ya no es lo mismo Aquelarre cuando sacabais aquel primer disco, ahora que ya con 3 discos en el mercado y ya va siendo una banda conocida, ¿no? Sí, a ver, al fin y al cabo las horas de vuelo empiezan a notarse. La gente te conoce más, hay lugares incluso que fuimos a tocar a Málaga por primera vez este año, y gente que ya nos conocía y que nos decía, no, es que os conocí con el primer disco, os perdí un poquito la pista, pero ahora escuché ese tercero y me encantó, tal. Entonces, como que vas sembrando, ¿no? Sembras un poquito con el primero, con el segundo, y en este tercero sí que ya notamos mucho más empuje y que, bueno, que todo el trabajo que hemos puesto estos años empieza a dar sus frutos. Pues, Moncho, no sé si quieres añadir alguna cosita más por aquí. La verdad que, bueno, yo creo que las preguntas... Se nos han gastado, ya no tenemos más. Ya no tenemos más. Yo creo que sí que hemos dado un poco de vuelta a todo lo que compone el disco. Me parece completo todo. ¿Algo que tú quieras añadir, comentar a mayores? No, yo la verdad, de las entrevistas más completas que he tenido, así que no tengo nada que añadir. Simplemente agradeceros este tiempo en antena, el poder hablar con vosotros, que ha sido un placer, y poder hablar de nuestro disco y nada. Animar a todos los oyentes a que vengan nuestros directos, que lo van a disfrutar. Ya que se compren este disco. Merece, claro, ya que compren el disco y lo escuchen, que merece al menos un par de oportunidades. Un par de escuchas y unos directos buenos. Tenemos muchas ganas, así que cuando vengáis a León, yo espero no perdérmelo. O se me pilla cerca, por supuesto. Pues bueno, de mi parte, un saludo para toda la banda, Moncho. Que tengáis mucha suerte, que os salgan muchos bolos y muchísimas gracias por esta entrevista y por ese disco tan, tan obra de arte y tan bonito. Que tengáis mucha suerte y que vaya todo muy bien. Un saludo, ahora vamos a despedirnos con Roma Santa desde Rock Nación. Un saludo, gracias. Venga, un abrazo, tío. Un abrazo, chao, chao. Gracias. conecta a tu mente en W Radio Golpe de Voz. Rock en estado puro. Todos los éxitos, todas las tendencias, todas las novedades en un formato único. Los lunes de 7 a 9 de la tarde en la 107.9 de la FM. Presentado por Juan Sin Techo. Bienvenidos al nuevo espacio de Radio Rock GT. Esto es Biografías Generación Y, en donde te daremos a conocer lo más relevante de bandas y artistas nacionales. En esta segunda entrega, te traemos a Juan Antonio Alvarado, mejor conocido como Juan Cusha. Nació en Guatemala en 1974. Es productor, compositor y presentador del programa Latino Rock América, que se transmite vía online. Apasionado por la música desde su niñez, Juan se encuentra con la música en 1992. Toca guitarra en Grimoire of Karak, banda de rock alternativo, la cual con el tiempo cambiaría su nombre únicamente por Karak. Esta banda interpretaba covers de The Doors, Guns N' Roses, Rolling Stones, entre otros. Juan compone y le da vida a la canción Adiós Mujer, en 1992, la cual interpreta aún con su actual banda. En 1994, en carrera paralela con Karak, Juan colabora en estudio tocando la segunda guitarra con Sanctum Regnum, aportando algunos acordes y aprendiendo de grandes bandas de la escena del metal. Biografías Generación Y. Oh, shit. La vida personal de Juan enmarca una tragedia en su vida sentimental. Con planes para casarse, su compañera sufre un accidente perdiendo la vida. Esto lo lleva a las drogas y alcohol, a tal grado de sentir que estaba tocando fondo, por lo cual es internado en el centro de rehabilitación que lleva por nombre El Camino. Inmerso en depresión canalizada, Juan compone la canción El Camino, inspirada en el nombre del centro de rehabilitación en el cual permaneció un año. La canción fue presentada en Radioactiva. En 1997 nace la banda Hora Cero, junto con Paul Dubois, batería, y Alejandro Alvarado, guitarra. El nombre de la banda se originó en la invención del cero en la cultura maya. Con esta banda grabó temas como Michelle y Adiós Mujer. Esta última sonó en radios como Atmósfera y Metro Estéreo. Recuperado de sus adicciones y pérdidas, junto a la colaboración de Luis Castellanos, graban su primer material con 9 temas llamado Desde los Escombros, disco que sentó bien a su carrera. Su tema El Camino del Sol sonó fuerte en Atmósfera, La Marca, Metro Estéreo y YXY. Presentaciones en la universidad y en el festival Bunker Fest, junto con bandas como Toba, Corruption Zen y Estigma, llenaban la vida artística del cantautor. Era el 2001 y decide terminar su etapa con Hora Cero y da inicio al proyecto Kusha en 2002. Biografías Generación Y. El nombre Kusha nace en un viaje. En carretera proponen un nombre de raíces guatemaltecas. Juan decide cambiar su nombre artístico a Juan Kusha para hacer una banda fresca de nuevos músicos que no tuvieran nada que ver con alguna ya establecida. Cucha se une al ingeniero de estudio, Rafael Lau. Graban la canción Tomando, la cual sirve como estandarte para sonar en la principal radio del género rock en FM de aquel entonces, la marca 941. Luego llegarían los temas ¿Qué se siente? Y M1. La aceptación era buena. En los listados nacionales se codeaban con bandas como Gerion, Nova Épica y Estigma. En el 2004, junto con Toba, fueron invitados al primer Power Fest, organizado por Mike Calderón, locutor de la marca y bajista de Kevlar. Cucha, aún sin más integrantes, se dio a la tarea de buscar músicos que quisieran unirse a su sueño. Mike sería el primer bajista de Cucha. Andrés Sandoval, el primer bataquero de la banda con tan solo 15 años de edad. En 2006 se da por concluido el apoyo mediático de la radiodifusión en Guatemala para la escena rock. Curiosamente, esto no afectó a Cucha y en 2007 tienen una nueva presentación en el Power Fest. Biografías Generación Y. Cucha viajó a Colombia para dos presentaciones en escenarios pequeños de Rock al Parque. La propuesta de hardcore en Colombia no era tan conocida y la aceptación fue buena. Tocaron en un escenario alterno al principal, donde esa noche se presentó la banda Brujería, y ahí concluyó su presentación en Colombia. En Guatemala, Mike Calderón les da la noticia que se retira de la música y se integra Oliver Martínez, bajista de Pusher, quien tocara antes con Mundano. Juan sigue componiendo y presentándose con su banda. Apoyado por los actuales miembros de la banda, decide emprender como solista. Actualmente, trabaja como Cucha y su proyecto solitario. Dentro de sus metas, tiene previsto seguir componiendo, producir, cantar o componer, se ve metido en la música. Ya ha hecho colaboraciones con Sanctum Regnum, Satélite y Toa, anuncios de televisión, revistas, radio, con TGW como presentador invitado en el programa Nuestro Rock, presentador adjunto con Víctor Benamente en Radio Universidad y actualmente presentador de Radio Latino Rock los miércoles en una radio online de España. Juan Cucha es un ejemplo del talento en Guatemala. Soy José Tono García, con investigación, recopilación de datos y textos de Luis Díaz y una edición de Éder Garrido. Nos volveremos a encontrar en una nueva emisión de Biografías Generación Y por Radio Rock GT. Expande tus sentidos. Otra vez aquí, sintonízanos. Asalto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! No es más una noche de rock. Nada más una noche de rock. No es más una noche de rock. Nada más una noche de rock. Bueno, pues nos vamos de concierto. Comenzamos mañana mismo, 13 de junio, en la Sala La Vaca de Ponferrada. Estarán actuando Twice, Pánico y Llega Tormenta. Al día siguiente, 14 de junio, en el Black Bourbon, estarán actuando Twice y Mamba Negra. 15 de junio, en el Pub Babylon, estarán Los Tank y Cuatro Notas. El 19 de junio, en Espacio Vías, Flaming Groovies con Roy Loney. Día 22 de junio en las fiestas de la Milla del Río, Clarete Gas y Saratoga. Para el día 22 de junio también, esta vez en la Sala La Vaca de Ponferrada, Avalanche. También el 22 de junio en el Club Valentino, donde celebran su 21 aniversario, estará The Midnight King. Entramos a las fiestas de León. El día 26 de junio en la Plaza San Marcelo estarán The Limbos. Y para el 29 de junio en la Plaza Mayor, Los Enemigos. 6 de julio en el Pub Babylon, Beer Sin Rao y Buoi Muortu. El 1 de agosto en el Pub Babylon, Masive. Y el 20 de septiembre en el Espacio Vías, Nada Surf. Y para el 28 de septiembre en el Club House Libertados tenemos el cuarto Liber Metal, Corvus V, Sovengar, Eden y Leice. Bueno, pues hablamos de Fran García, que es una de esas personas a las que yo llamo de culo inquieto dentro del rock and roll. Miembro fundador, guitarra, gaita y voz de Mallory, guitarra en Remakers, guitarra y voz en Comandante Lobo. Pues por si todo esto no fuera poco, ahora se embarca en otro proyecto paralelo, Cabusa Blue. Cabusa Blue es un power trio formado por el ya mencionado Fran, Robert Rodríguez se encarga del bajo y Víctor Ledo de la batería. El resultado de su música es un poco de todo, un poco de pop, un poco de rock, algo de indie, swing, reggae, surf, en los que se van mezclando temas propios y versiones. Pasan demasiado tiempo solos. Como adelanto hasta que nos llegue el disco, que nos llegará, un tema de los propios, La Marea, Cabusa Blue. Te queda tan pequeño, es ese bolsillo para meter la vida. Lo vi en tu mirada, que miraba aunque estaba perdida. Palabras que lleva el viento, viento que transporta palabras. No sé si es adecuado de rodillas recoger migajas. Y siempre la noche sucede al día, aunque el día resulte gris. Y siempre la marea llega a la orilla, arrastrando el mes de abril. Marea de Cabuxa Blue, el nuevo proyecto de Fran J. García. Menudo tema. Pues Ambulantes es el título del primer disco de Geysers, un disco fruto del trabajo de más de 2 años en los que la banda se centró en su creación y composición, su particular forma de entender la música, esa que es capaz de llevarte de un lugar a otro, de una emoción a otra, que ve la luz tras una intensa campaña de crowdfunding. Geysers es una banda formada en 2016 cuando los 4 miembros de la banda se encontraron y conocieron al coincidir en un proyecto dedicado exclusivamente a la historia del rock en España. Fue en ese preciso instante en el que comenzaron a trabajar, ensayar y componer temas, consiguiendo muy buen ambiente entre ellos. Geysers había comenzado su aventura, una aventura que los ha hecho girar ya por más de 40 escenarios en tan solo un año y que por supuesto los ha hecho publicar este Ambulantes. no ha pasado por aquí. Sigo preso entre nubes negras, admirantes de una guerra de marfil. Con ansiedad a cuestas, es tarde para huir. Conectado a mi locura, soy aquel extraño para ti. Fuego en la piel, mi reflexión, la resaca de mi triste corazón. Fuego en su piel, mi conexión. Con la rabia sumergida en un salón, el silbido de las balas ya cesó, con sangre en las aceras y cenizas de dolor. Conectado a mi locura, soy aquel extraño para ti. Ambulante es el nuevo trabajo de Geysers. Sociedad Alcohólica publica nuevo trabajo grabado en directo el 9 de agosto del pasado año durante la última edición del festival Leyendas del Rock. El franquismo es el que gobierna y manda. Nos salimos de la puta oscuridad. En Bruto 19 es un reflejo del espléndido estado de forma en el que se encuentra la banda, un atronador compendio de sus mejores temas interpretados con la contundencia con que acostumbran a golpear en cada uno de sus conciertos. Nadie que haya asistido últimamente a un concierto de Sociedad Alcohólica ha pasado por alto su actual e impresionante puesta en escena. Un despliegue técnico tanto a nivel sonoro como de iluminación que se sale de lo común. Por ello la banda complementa este lanzamiento con una indescriptible edición de vídeo de todos los temas que lo componen y que permite entender por qué Sociedad Alcohólica está por encima del resto. Con una inusitada crudeza podemos contemplar al quinteto expresar toda su rabia, toda su fuerza en imágenes no aptas para mentes delicadas. Contra la puta censura, como una puta piedra, contra el puto fascismo, como una puta piedra. Yeah. www.saltomatarradiorock.com. Rebanando del pescuezo. Pues vamos con Caravana Underground, que nos presenta De Carne y Hueso, su debut discográfico. Un álbum con 6 temas en el que poesía y rock vienen de la mano. Se lava la dinamita, sus atributos de fiera. Y es que el disco contiene 3 canciones con textos de Miguel Hernández. Otro de los temas es una versión de un conocido tema de Morís. Y completan el trabajo 2 temas propios. Ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. En definitiva, un trabajo variado, muy rock and rollero, con temas sencillos, alegres, vacilones y con cierto aire de fiesta. Pues así de fresco suenan estos Caravana Underground con la colaboración de Star Mafia, entre otros muchos. Vamos con Turilli, Lion y Rhapsody, el nuevo grupo con miembros originales de Rhapsody, Luca Turilli y Fabio Lione, completado por los antiguos miembros Dominic Leurkin, Patrice Ware y Alex Hotwart. Que han anunciado el lanzamiento de Zero Gravity Rebirth of Evolution, su álbum debut, para el 5 de julio a través de Nuclear Blast. Como adelanto, nos ofrecen un nuevo tema, DNA, Demon and Angel, Luca Turilli, Lione Rhapsody. No! ahí teníamos este nuevo adelanto del nuevo trabajo de Turilli en Lionel Rhapsody. A la venta el próximo mes de julio. Más novedades, vamos con Majestic, la banda sueca de metal sinfónico, anteriormente conocida como Rainseth, que debutan discográficamente también a través del sello Nuclear Blast con Above the Sky. Para celebrarlo, el trío liderado por el guitarrista de Sabaton, Tommy Johansson, nos presenta este vertiginoso tema de carácter índico que da título al disco. Cannot see. No good times remember. No eagles flying free. Then you hear a voice in the distance, light of gold and green. A song of hope and melody that makes you so serene. Clouds are rising, a prison star. You see them in your dreams. The hope of your return increases like a growing stream. We have to fly together beyond the sky forever. We have a Pues ahí teníamos Majestic, impresionante bandón. Bueno, y también vamos con más novedades para el próximo mes de agosto. Está prevista la salida también vía Nuclear Blast de Dawn of the Dragon Star, la nueva obra de los suecos Twilight Force, del que nos adelantan un nuevo tema, Night of Winterlight. We'll be right back. Salto Mata Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock, 24 horas los 365 días del año, sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada, madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalta Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Bueno, y volvemos con Seria, una banda llamada a ser uno de los referentes dentro de una nueva ola del metal melódico, con un estilo fresco y actual, con claras líneas dentro del género más internacional. Afincada en Valladolid, apuesta por prestar especial atención a los pequeños detalles, tanto en sus composiciones como en el directo, así como por una estética muy mimada y trabajada. La semana pasada hablábamos con su vocalista Marina Sweet, que nos daba todos los detalles sobre su álbum debut Tierra, un trabajo compuesto por 11 temas que grabaron en los estudios Dinamita de Asturias por Danny G, en el que contaron con las colaboraciones de Lady Annie e Isra Ramos a la voz y de Alberto Rionda a la guitarra. Nos quedamos con el tema que da título a esta obra, Tierra. We'll be right back. difícil, más difícil la continuación. Han sido muchas caras las que vimos en cada actuación, cada grito, cada coro y cada respiración. Suena un bombo, la guitarra, la boca en tu habitación. Tanto para escuchar, qué jodida elección. Y mírate, qué pequeño es el mundo. Elegiste estar aquí, entre nosotros. Sí. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Para la semana que viene tenemos previsto tener aquí, si no pasa nada raro, a la gente de Decibel Rey para presentarnos un nuevo trabajo. Y también Miriam, nuestra Diablo on Fire, que nos traerá la biografía de Parálisis Permanente. Esperemos que no nos llene dos horas. Más que nada porque no debe haber tantas canciones. Bueno, pues como siempre, esperando que el programa haya sido de vuestro agrado, estéis ahí el próximo miércoles sintonizando este vuestro programa Rock Nación. Ya sabes, todos los miércoles de 8 a 10 de la noche aquí en W Radio, la emisora municipal de la Virgen del Camino, 107.9 tu dial. Y como diría Sergio, que le tenemos de ascensorista, y siguiendo sus costumbres que nunca fueron un lujo, bebamos en su memoria una copina de orujo. ¡Que viva Genaro! Hasta la semana que viene, amigos.